nada lo detiene. Llega. Carnaval. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos en contacto con María José Gardiol de la Murga de la Margarita. Que la estamos escuchando, la Murga. Estamos escuchando por un homenaje muy importante que se va a estar haciendo en el desfile con fotos de los desaparecidos detenidos. Majo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos ahí, gracias por la comunicación. Acá, trabajando un poco. Muy bien, preparándose para lo que va a ser el desfile, comenzar otro carnaval. Ahora hablaremos concretamente de las características tan importantes con las que van a encarar ustedes este desfile. Pero bueno, ¿cómo se viene preparando la Murga para un nuevo carnaval? Y bueno, venimos bien, tranquilos, arrancamos muy temprano. En esto de tener la prueba de admisión y queda como un margen un poco más cómodo. Ya estamos con pasadas, obviamente, que todavía muy verde el espectáculo, pero nada, claro. Tranquilos, contentos, así que encarando carnaval ya en la gatera. Muy bien, y están convocando a la gente, como lo hacen varios de los conjuntos también, a sumarse a desfilar junto con la Murga el 22 de enero, ¿no? En el desfile oficial acá por 18 de julio. 18 de julio. Sí, lo que nos pasó este año es que siempre tomamos el desfile, realmente el murguista o el carnavalero en general, es como que, tal, lo haces como por obligación y por un hecho de que lo tenés que hacer. Y nada, este año se nos ocurrió la idea, en realidad fue como de la mano de mi compañero Pablo Riet, que se le ocurrió la idea y dijimos, bueno, está bueno, pues ya que este año en el espectáculo no pudimos tener un bloque como el año pasado, de encargar el tema de los desaparecidos, que para nosotros siempre es un tema que está presente en nuestros espectáculos. Sí, obviamente lo nombramos en una cuarteta en el Salpicón, pero no teníamos un bloque como el año pasado. Dijimos que pensamos que era una buena idea tomar esa causa y hacerlo en el desfile de carnaval, hacerlos presente, que también es la fiesta popular y a su vez es como masivo, entonces también estaba bueno encararlo desde ese lugar. Es importante esto que nos comentás, Majo, de que no es algo que, digamos, surge este año, sino que la Murga ya venía trabajando con todo esto, ¿no? Sí, nosotros año a año nos gusta tocar el tema porque nos parece de que es una causa totalmente justa, o bueno, injusta en su momento, y nos gusta defender como ese lugar que a veces está como un poco más rezagado o solamente se encara en determinados momentos, cuando es la marcha, el silencio, digo, algunos momentos particulares en algunos colectivos, pero nos gusta siempre tenerlo presente porque nos parece un tema que nos toca a todos de alguna forma, como si tenemos familiares o por el hecho del ser humano en sí, de decir que las causas injustas se tienen que marcar y se tienen que pedir justicia siempre hasta que aparezca el último. Muy bien. ¿Cómo hace la gente para sumarse, los que quieran sumarse? Bueno, los que quieran sumarse entran a la red de la Murga, el Instagram, por ejemplo, que es la Margarita Oficial, y ahí tienen un link que va a un WhatsApp. Nosotros ya casi tenemos ya la cantidad de personas para llevar los carteles, pero decimos que todo el que se quiera sumar es bienvenido, capaz que no va a estar llevando los carteles, que tenemos 127 carteles, sí. Pero sí van a desfilar con la Murga, y nada, porque cuanto más masivo sea, creemos que también va a tener más peso y más trascendencia. Entonces, nada, fue tomarlo como eso, como no hacer algo liviano, es decir, no, y seguramente eso nos descalifique del concurso del desfile, por decirlo de alguna manera, y tampoco nos importa, porque hay unos plazos, unos tiempos. Nosotros hablamos con la intendencia y nos dijeron que no había problema por el máximo de personas. Seguramente eso haga que excedamos los tiempos reglamentarios y que, bueno, no estemos vinculados a lo competitivo del desfile en sí, pero creemos que la causa es mucho más justa que ganar o perder un desfile. Eso pasa a segundo plano en este momento. Muy importante eso también. Vos decías, ¿pueden sumarse igual? Porque pueden, por ejemplo, ustedes están hablando, llevar una remera de familiares o de la Murga. Sí, nosotros lo que queremos hacer es que, o sea, la gente tiene que estar identificada con la Murga o con la causa, entonces eso fue lo que nos explicó la gente de la intendencia, y lo que pedimos es que lleven una remera de familiares. Nosotros igual en el WhatsApp estamos mandando los links donde pueden conseguir esas remeras. Claro. Le podemos facilitar las remeras de la Murga, y si no, pueden llevar una remera sin nada, que la Murga se los intervenimos con la típica margarita, característica margarita de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, nada, es como una cosa muy en conjunto, colectiva, muy también a mucho pulmón, porque vamos a estar en la casa también nosotros mismos maquillando a la gente que vaya para que tenga la margarita. O sea, es como algo muy simbólico, y nos parece que también está bueno tenerlos presentes, también desde el lugar de la fiesta, con alegría, pero sí en mantenernos con la causa. Muy bien, ¿y qué se puede, hay algo que se pueda adelantar de cómo viene el espectáculo de la Margarita este año? Y bueno, el espectáculo habla un poco de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, y son cosas que pasan, que no tenés pruebas ni dudas de que, no sé, hay acomodos en algunos lugares, que los políticos siguen una agenda que te manejan y vos no decidís mucho, que el ser humano por naturaleza es mentiroso. Si puede mentir, cuando te dicen es la primera vez que te pasa, no es la primera vez que te pasa. Claro. Entonces hablamos como del lado enfocado del humor, pero también tiene momentos de crítica, momentos de reflexión. Hay un couple que hablamos del fútbol, que bueno, que empieza como que el uruguayo es muy a hablar con términos futbolísticos, bueno, te quedaste en offside, hay cosas de esas que uno lo usa en la cotidiana, pero también que el fútbol es un canal como para también desembocar algo feo, que es la violencia que cada uno lleva adentro. Cada vez vos decís, pa, estos son todos violentos, y a veces en algunas situaciones que decís, bueno, yo también soy un poco violento en esto. Es como también hacer como una reflexión, y después cerramos con un cuplé de las minorías, que también es como buscarle ese lado de a veces somos un poco hipócritas, por decirlo de alguna manera, decir que a veces en la interna decimos determinadas cosas y después para la afuera tenemos discursos por lo que está bien visto o lo que está bien hacer. Y creo que en realidad para vivir en sociedad la máxima debería ser vivir, dejar vivir al otro, respetarnos entre todos y que cada uno tenga sus diferencias, aceptarlas tal cual son. Entonces habla un poco de eso, de también la hipocresía de cada uno, que a su vez decimos, no, sí, hay que ser empático con el otro, y a veces por señalar al otro para que sea empático uno deja la empatía de uno de lado. Entonces es un poco por ese lugar que vamos. Es un espectáculo que está lindo, dinámico. Estamos viendo todavía el tema de los tiempos, estamos ahí medio justos con los tiempos. Siempre estamos viendo 45 y pelito, y estamos como muy al límite. Pero bueno, seguramente con esto del rodaje y de lo que nos queda, vamos a poderlo llevar a un tiempo más cómodo para todos. Más con esto que también nos comentabas, bueno, el saber de que el carnaval es histórico para el pueblo, ¿no? Y todas sus reivindicaciones y luchas. ¿Cuál también consideran que es toda la importancia, ¿no?, de expresarse, bueno, en el tema de los desaparecidos y otros temas también importantes que en el momento son contundentes, ¿no?, a nivel internacional? Es que en realidad también es un poco darle ese enfoque. Yo creo que Carnaval surgió como voz del pueblo y debería seguir siendo eso. Uh-huh. Y a nosotros el participar de un concurso nos da la posibilidad de tener una voz, y nos parece que es como una buena manera de que, ya que tenemos la posibilidad de que nuestra voz sea escuchada, está bueno como también representar estas causas que a veces es difícil tenerle tanta visibilización, y hay mucha gente que apoya. A nosotros, por ejemplo, nos sorprendió que desde que tiramos la propuesta, que en su momento dijimos, bueno, capaz que la mujer la recibe también, porque también una asocia de Cindy con alegría, relajo, uh-huh, cosas, también pueda tener como un enfoque un poco más crítico y más serio, pero también obviamente que desde el lado del amor y el compromiso con esta causa, por ejemplo, que nos marca un montón. Entonces nos gusta también desde ese lugar de la posibilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? No nos importa el tema reglamentario del desfile, del concurso, de lo que sea, pero sí reivindicar estas causas que creo que tendrán que ser más visuales, y que uno se pone también en el lugar de esa persona que no tiene ese familiar, que nunca más se pudo sentar a comer en una mesa con él, decir, qué injusto. Y bueno, me gustaría que todas las causas, por más que no tengamos gente cercana que le pase, que todos tuvieran la posibilidad de también un apoyo y una red de sostén para esos otros que sí le pasó. Muy bien, María José, gracias por estos minutos. Nos parece que era muy importante poder también participar en la difusión de esta propuesta que le están haciendo ustedes a la gente, y recordar que los que estén interesados pueden escribirles en Instagram, entonces, en La Margarita Instagram, Oficial. Sí, La Margarita Oficial, sí. Y la verdad también agradecerles, porque gran parte de toda esta movida, más allá que la murga lo pone en pie, digo, es gracias a ustedes, a los medios, que también difundieron un montón, porque nosotros somos una murga chica que tenemos seguidores limitados, y esto se hizo también gracias a familiares y que también ellos nos estuvieron compartiendo las redes, pero también la parte de la prensa, que es fundamental para que le llegue a todo la discusión. Y bueno, agradecerles también por el tiempo de esta discusión. Bien, y al equipo de Carnaval del Futuro también, que nos facilitó el contacto contigo. Bueno, gracias. Gracias, María José. Gracias a ustedes. Majo Gardiol de La Margarita en la 36. Un pasado cargado de sufrimiento, podemos con fuerza gritar al viento. Que detrás del cinismo de la codicia aparece la mano de la justicia. Y a través de la lucha por la verdad, el tirano ha perdido su libertad. Y ocho letras ya vuelan como caricias sobre el rostro asombrado de la injusticia. cual ocho palomas blancas, ocho letras deseadas con toda el alma.